y bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una satisfacción y una alegría estar aquí otra vez analizando la palabra de Dios. Miramos un poquito esto de la lectura de la palabra, cómo se han ido desarrollando, cómo Nehemías está tomando control acerca de que la lectura llegue, el pueblo se va a congregar, se lee, se escucha la palabra. Debe ser emocionante para un pueblo, porque no tenían los accesos de nosotros como para leer la Biblia. Claro. Nosotros la tenemos, y si algún auditor, por ejemplo, no tiene en su hogar una escritura, comuníquese con la emisora y va a tener una respuesta muy oportuna en relación a esto, pero es que el acceso. Es una muy buena noticia eso, ¿no? Claro, pero ahora la lectura e interpretación de la palabra. ¿Qué es lo que es interpretar? Es interesante esta expresión. Pero los lectores parece que también eran intérpretes, porque eran levitas, eso está claro. ¿Por qué los eligieron? Claro. Probablemente porque leían bien, porque claro, tenían una voz adecuada para la ocasión. Una impactación que lograra abarcar mucha distancia en la voz, ¿no es cierto? Y por otra parte, que probablemente tuvieran la capacitación necesaria para poder explicar algunos aspectos específicos. Es lo que uno podría pensar, aunque no tenemos más información que la que el texto bíblico da. Pero hay algunas personas cuando leen un libro, a ver quién es el autor, qué quiso decir, cuál es la época en que el autor está escribiendo. Y aquí también es lo mismo, puede decir. Hay elementos de análisis. Claro, y después uno llega a conclusiones y muy hermosas, porque interpretar la palabra no es tampoco una cosa. Dice que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. O sea, no es una cosa de que yo la voy a interpretar y voy a sacar mis propias conclusiones. Hay parámetros, ¿no es cierto?, para interpretar la Biblia. Hay principios básicos. No podemos hacer teología de un solo texto, de un versículo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dice Nehemías 8:4? Imagínese usted, amable oyente, la escena. Después que yo lea, vaya imaginándose. La dice: y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y usted dirá, ¿y para qué tanto nombre? Pero un momento, no está solo. Hay gente que está a los dos lados de él. Son dos grupos de 13 hombres. Claro, entonces él está leyendo. Ahora, y está sobre un púlpito, eso es bien importante, porque hay una plataforma, claro, hay una plataforma para estar sobre el pueblo y que llegue a toda la audiencia, la voz. Es una escena muy hermosa. Estoy pensando en el Sermón del Monte de Jesús. También, cuando uno dice Sermón del Monte, no se da cuenta que él efectivamente subió y hacia la ladera abajo estaba la gente, ¿no es cierto? No era muy pronunciada, pero estaba hacia arriba y les hablaba y les llegaba a todos el mensaje. Acuérdense que 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, eran arriba, yo creo que capaz que sean 8 o 10.000 personas. Probablemente. ¿Y cómo llegaba la voz? Bueno, él tenía una buena impostación. Siempre he pensado cuando él se subía a la barca y hablaba, no le impidió el ruido del agua que los demás lo escucharan. Le llegó perfectamente a todas las personas. Así que hubo aquí una preparación, porque dice que el púlpito lo habían hecho a propósito para tenerlo allí. Abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo. Toda una ceremonia. Y no era una cosa simple. Y uno vuelve a Jesús cuando le pasan el libro y él lo abre. Hay una secuencia muy hermosa en esa escritura. Dice, y él abrió el libro y leyó. Pero cuando uno mira un poquito el original, él buscó lo que quería leer, lo que era pertinente y apropiado, que lo demostraba con el Mesías. Pero en este caso abrió pues era el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Aquí está la aclaración, claro, incluso, ¿no es cierto? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Esto llámese silencio. llama esa atención. Concentración. A ver. Interés. Y estoy seguro que aquí había muchas personas que hacían años que no escuchaban quizás la palabra. Eran trasplantados. Y algunos eran extranjeros, claro, exactamente, porque a lo mejor tuvieron hijos allá, se acuerdan, son 70 años. Pero mira, lo primero que aparece acá en la lectura de la Biblia dice: bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. Amén. Así sea. Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Una escena impresionante. No son pocas personas, el pueblo está en su tierra. Dios les ha dado nuevamente un templo, les ha dado una segunda oportunidad. Aunque entendemos que en el momento que esto está pasando, los muros están reconstruidos, el templo está reconstruido. Están ya más o menos seguros. Pero las casas todavía están en el suelo. Claro. Muchas casas y terrenos. Oh, y una situación, pero ahí están adorando. Con gratitud. Con gratitud. ¿Cómo se hacía la lectura entonces, no es cierto? En público, y voy a leer el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La explicaban. Ejemplificaban, tal vez. Claro. Cuando uno, por ejemplo, lee un texto bíblico, yo mismo estoy leyendo, y leían el libro de la ley, uno puede decir: estamos leyendo el libro de la ley. ¿Qué ley? Y alguien puede decir: ve, aquí está leyendo los 10 mandamientos. No es. No hubiera alcanzado para tanto tiempo. Claro. ¿Recuerda usted que se entendía la ley como el Pentateuco? La Torá. Los Salmos y los profetas, qué sé yo. Ahora se ha agregado el Nuevo Testamento, lógicamente, como otra sección de la Biblia. Pero eran los que se conocían ahí en esa época. Era la Biblia de ese tiempo. ¿Sabes, Raúl? Encontré un pensamiento tal vez digno de traerlo a colación en relación a la Biblia, nuestra Biblia actual, con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, por supuesto. Este pensamiento que yo encontré que me gustaría compartir con nuestros amables auditores es el siguiente, refiriéndose específicamente a la Biblia. Mientras más la lees, más la amas. Mientras más la amas, más la lees. Es un círculo virtuoso, diríamos, ¿cierto? Creo que es un buen ejercicio mental pensar en esta relación que existe entre amar la Biblia, leerla y amarla. Creo que nos hace bien y nos ayuda a que internalicemos esta idea para ser más cuidadosos, tener un hábito, tal vez el hábito diario de leer la palabra de Dios. Más cuidadoso, más respetuoso con la palabra de Dios, ¿eh? Y nunca abrirla, por supuesto, sin oración. Claro, porque el autor nos puede ayudar a entender. A veces yo me he emocionado con algunas lecturas de la Biblia. ¿Te acuerdas que me mencionó al principio el caso de Felipe? Ah, claro. ¿Cómo llegó? ¿Entiendes lo que lees? Ahora, estaba pensando, ese personaje sabía leer, era educado. Claro, era un funcionario gubernamental. ¿Y de quién es este que están hablando aquí? Se emocionó. Y Felipe le dijo quién era, y la respuesta de él fue: ahora yo quiero ser de le ese pueblo. Explicó todo lo que era menester. Bueno, gracias, amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias también.